tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Emanuel Acosta y es un placer saludarlos nuevamente en esta emisión de su programa Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Tep, que nos presentó su track SOS. Este programa va a estar dedicado al género down tempo, que es parte de la electrónica, pero que a lo largo de este programa vamos a ver cómo se va interrelacionando con otros géneros, a veces como el jazz o la música clásica, incluso o orquestal, o el ambient también, que está muy emparentado con él. Este track de SOS pertenece al álbum Nothing to Undo, Nothing to Redo, y lo van a poder encontrar en la página www.archive.org o también en http://justdep.com. Depp lleva trabajando desde muy joven, incluso desde la edad de 12 años, con la música y experimentando. Ha trabajado también escribiendo música para instrumentos orquestales, y se declara un admirador de la música clásica y de las composiciones para filmes o películas. De aquí nos vamos a ir con otro proyecto que pertenece ahora a The Incognito Traveler. Es un proyecto mexicano que van a poder encontrar en http://flowmagazine.com o en archive.org. asimismo, vamos a seguir en este recorrido por el down tempo con The Incognito Traveler, que nos presenta su track Valeta 1:27 AM. Vámonos con ellos y regresamos en breve a Revolución Sonora. Thank you.

File with Interpol nos acaba de presentar su track Bad Signals. Este proyecto pertenece a Tony Stone, que es un músico que ha pasado por varios géneros, como el drum and bass o el techno, también el acid, y de aquí toma de esta experiencia esos sonidos abstractos hasta llegar a este resultado. Este track pertenece a su álbum Northern Borders y lo van a poder encontrar en la página www.archive.org o también en el sello Music. De aquí nos vamos con un proyecto de México que es un dueto integrado por Ramsés Ramírez y Alfonso Murayama, integrantes del Señor Mandril y Luca. Este dueto se forma en el 2003 y tiene por título Cricong. Ellos son originarios de la Ciudad de México y residen en Ciudad Satélite. Y nos van a presentar el track Floripondia. Es otro ejemplo del down tempo, con una mezcla del jazz y de ritmos muy, con un sabor muy muy latino. Vamos a escucharlo a ver qué les parece. Ahí los van a poder encontrar en www.myspace.com/cricong. Vámonos con Cricong y su track Floripondia y regresamos a Revolución Sonora. Yo soy esta radio. ¿Saben que el infierno está aquí? Thank you.

acabamos de escuchar a Planet Vuelex con su track Sunta, perteneciente a su álbum homónimo. Ahí lo van a poder encontrar en www.vuelex.org. Es un proyecto solista de Ossi Peltonen, originario de Finlandia, y surge en 2004. En 2005 edita su primer EP titulado Sinking in the Soap, con el sello Monotonic, y también ha trabajado con Softface y Cavi Collective, al que pertenece este álbum Sunta, de agosto de 2007. Su último trabajo es una colaboración con Lisas Antena, un proyecto de Suecia, también solista, que le da la voz y la letra a la música de Planet Vuelex. Ellos editan su EP Leader World, una idea original de Lisas Antena, que van a poder encontrarla en www.myspace.com/LisasAntena. De ellos vamos a escuchar el track Fill Me Up. Es bastante recomendable, una excelente combinación y un excelente trabajo. Vámonos a escucharlo y a ver qué les parece. Regresamos a Revolución Sonora. La Voladora Radio. Thank you.

acabamos de escuchar a Posthuman con su track Fortune Favors the Foolish, perteneciente a su EP Hilda Family. Este es un proyecto de los primos Rick Bevan and Josh Doherty, originarios de Reino Unido, y los van a poder encontrar en www.myspace.com/posthumanmusic. Su música se encuentra entre el techno, el industrial o el post-rock, y también incluyen el elemento del downtempo, con un sello muy oscuro y melancólico. Vamos a terminar este programa de Revolución Sonora con un proyecto mexicano llamado Polifonía Visual. Ellos residen en Tokio, Japón, y está integrado por David Jiménez, Daniel Loyo, Gabriel Loyo y Roberto El Beto Yedias. Nos presentan su track Casi Anónima, perteneciente a su EP homónimo, y los van a poder encontrar en www.myspace.com/polifonía visual. Este programa fue, este fue Revolución Sonora, dedicado al downtempo. Yo espero encontrarlos aquí la próxima semana para hacer un nuevo viaje por los sonidos y la música libre en internet y bajo la licencia Creative Commons. Vámonos con Polifonía Visual y Casi Anónima. Soy Manuel Acosta. Que tengan una excelente tarde.